Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Hola, hola gente, bienvenidos. Hoy martes 15 de diciembre al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y empezamos aquí. Y bueno gente, vamos a empezar ahora con un jalón de orejas acá, mi querida producción. ¿Cuál alborada musical? Vean, ahí toda la gente está escuchando y... ¿cómo? La alborada, el papayal, las Déboras, no creo, pues vean, mi querida producción. Ponga una musiquita de fondo, vean. usted sabe. Y bueno gente, empezamos aquí el papayal musical. Empezamos con un poco de saludos de ahí para Andrés Tamayo, que nos escucha desde el sur de la capital. Para Cristina Lara, para Daniel Ortega, para Esteban Barahona, para Luis Morales, para Anthony Betancourt, que nos escucha. Vamos a seguir con un poquito de saludos un poquito más después. Estoy abusando el poquito, pero bueno. Y bueno, producción, ¿qué fue la música de fondo, vea? Hable serio, vea, producción. Y bueno, aquí estamos un poco... estamos en casa llena, ¿no? Estamos aquí con unos panitas de un grupazo. Pero aún no se presenten, esperen. Esperen, dejemos ahí la onda, vea. Ya me está hablando ya. Así que no se olviden de llamarnos al 22-2966 o escucharnos, bueno, como ya saben, todos en el dial 940 AM. Y si es que están ahí vía online o en el celular, se pueden meter a www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, ahí les voy a detallar un poquito más. A www.casadelacultura.gov.es/player/, y ahí entran directo al papayal musical. Así que gente, no se olvide de escucharnos, llamarnos en vivo, que hoy estamos a full. Y bueno, vamos con un poquito más de saludos para Michelle Oña, para Sofía Jerez, vea, nuestra gran amiga que es... bueno, que estaba aquí en un tiempo apoyándonos en la voz femenina, vea nomás. Y le decíamos la Hellboy. ¿Por qué cree que le decíamos la Hellboy? A ver, usted aquí, uno se presenta y mete el drama. Porque le ponían los cachos y se los limaba. Vea, ella misma. Sí, ella misma. Ah, de serio, acá mi otro querido compañero, ¿por qué cree que le decíamos la Hellboy? Porque se veía roja. Vea, roja, grande y roja. ¿Qué? No, es un secreto, tiene que verla nuestra querida amiga, ya le vamos a presentar un día de estos. Okay. Así que gente, no se separe del papayal musical, vamos con algo de musiquita para entrar aquí en ambiente con los panas. Y vamos a escuchar algo de Rudy Miles, de John Jones, se llama la canción. Y después venimos con algo ecuatoriano. Ya venimos, esto es el papayal musical. Thank you. Estás escuchando el Papayal Musical. El Papayal Musical. El Papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Así es, gente, y acabamos de escuchar Monkeys to the Tone. Y son de los de Root Monkeys Bones. Vean nomás, un grupo de aquí quiteños, ¿no es cierto? Sí, a ver, bien quideños. Me está, corregirá mi querido algo malo, era mi querido amigo. No te preocupes. Y ahí, bueno, aquí antes de ya un poquito más parado, ya no tan acelerado, empezamos aquí el martes con una gran bandaza. Bueno, no están todos los panas de la banda, ¿no? No. Pero ¿con quién mitad estamos? Vean. A ver, a ver. Yo soy Ismael Loján. Esa es. El bajista. Bajista. ¿Y por acá? Yo soy Andrés, el baterista de los Barrel Shots. Vean nomás. Un gran aplauso a ustedes mismos. ¡Vamos! Oiga, pero ponga aplausos a la producción. Vean nomás. Estamos como 20 aquí, aunque no pareciera. Es que, vean, panitas, vean. O sea, díganme ustedes, ¿desde cuándo cuánto tiempo va tocando ahí en el grupo? Barrel Shots. Barrel Shots. ¿Cuándo fue el primer toque? Diciembre del año pasado, en realidad, no es tanto tiempo. ¿2013? No, desde 2014. Un año de banda. ¿Un año? Sí. Es que este man volvió de Argentina. Ah, usted y montamos Argentina. Estaba viendo por allá, sí. Montamos un set de reggae para un concierto. O sea, no le poníamos nombre a la banda, pero ya tocamos más o menos como éramos, porque habíamos tocado antes. La típica, los panas se agarran y empiezan a tocar su onda ahí. Ya habíamos tenido bandas antes. Ah, vean nomás. Entonces cuéntenos por acá, Ismael. Él era el anterior baterista de Root Monkey. ¿Ya? Inició. Ah, vean nomás. El primer baterista de Root Monkey. Fundador. Eso es. Fundador. Ah, usted es el que creó. Claro. El cofundador de Root Monkey. Ya, y de ahí, ¿qué pasó? Y de ahí, y es una banda que cambia de integrantes un montón, la verdad. Sí. Chuta, como peladas ahí. Exacto. Así veo, como naranjas en el mercado, pues mi como pana. Como de pelada. Eso es. ¿Y usted? Y ya, y después se abrió Root Monkey, volvió de Argentina, armamos ese set, se volvió a ir, y cuando volvió ya armamos de banda. De Root Monkeys, de lo que estábamos escuchando, un poco de ska, ¿verdad? Ajá, era Monkeys Go To Town. Vean nomás. ¿Y cómo así pasara? Bueno, vamos primero, el nombre, ¿quién puso el nombre a la banda? ¿Y por qué? ¿De dónde se le salió ese nombre? Los Barrios. O sea, capaz hay un disco súper clásico del reggae que se llama Double Barrel. Ya, unos cantantes jamaiquinos y sí, queríamos usar un poco eso, entonces no es que significa nada en realidad, solo pegó el nombre. Serio, hay un gusto unísono. Suena bien, no más. Y o sea, obviamente ahí me cantan un chance de reggae ahí, reggae denso. Claro, reggae tempranero. ¿Cómo se escogieron cambiar de un chance del ska al reggae? O sea, nos gustó el reggae siempre, en general la música jamaiquina, entonces quisimos tocar siempre reggae y capaz más fácil una banda con menos integrantes, entonces nomás. Somos solo cuatro, más manejable. Pero aquí estamos solo dos, vean nomás. ¿Dónde están los otros panas, a ver? Uno en clases, creo. ¿En clases de la universidad? Para un examen. ¿Serio? No. Universitario. Pero si no están escuchando aquí en el Papayal Musical mientras estoy. Pelados, unos peladitos. Eso es bueno, eso es bueno. Pero, vea, antes de continuar, díganme ustedes, Mael, ¿cuál es el mejor día de la semana? El viernes. No, vale, serio. A ver, por acá, ¿cuál es el mejor día de la semana? El viernes. No, cero, cero, no póngale en tres ceros. Hoy es el mejor día. Vean nomás. ¿De qué horas a qué horas acá? De 8 a 9. Vean nomás. Pero vamos. Ahora sí empecemos desde nuevo. Bueno. De Barrel Shots. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Los martes de 8 a 9. De 8 a 9. Vamos. Ustedes, ¿qué hace después de las 9? A partir de las 9, ¿qué hace? Un martes normal. Claro, que ve la novela, se pone a escuchar reggae. Una biela, tal vez. Eso es bueno. Por acá, ¿qué hace? ¿Qué es eso? Un cigarrillo. Ah, un cigarrillo. Un cigarrillo. Un tabaco flaco. Chistoso. Tabaco chistoso, usted me hace confundir, ¿verdad? Nada más. Y bueno, sigamos con esto de la banda. ¿Cuántos discos demos lo que tenga aquí el grupo? Cuéntenos. Bueno, grabamos recién, hace unos meses salió los dos primeros temas del EP. Solo están dos. Ya solo dos. Sí, por ahora. Pero el plan es grabar 5 o 6 temas más en estos meses. Lo que está listo son 2 temas. Ah, chévere, ¿no? Es lo que van a escuchar hoy. Es más, ahorita tenemos, así que presenten a alguno de los dos temas. Bueno, este tema se llama Old Western Bullet. Es el primer tema que grabamos. Es un reggae ahí, un poco al estilo del viejo este. Así bien, underground. Hecho está por bueno. Por Mateo Villano. Eso es, entonces ya tenemos ahí listo producción. Nos vamos presentando, pues, mi pana. Vamos a escuchar Old Western Bullet. Y no se separe del papayal musical. Ya venimos. Esto es gente, vea, así empezamos la noche, vea. ¿Por qué este embale, vea, mi pana? ¿De dónde sale el embale? Por la canción, estuvo buena. Ah, vea nomás, ¿cuál es el ingenioso de la banda? El ingenioso, que es Mateo. O el embalado. El guitarrista. Chuca, pero mándele saludos, vea. Borrachito. Ah, todo borracho. En el show en el que tú estuviste, sí estaba. Ah, ya. Estaba borrachín. Apenas, este man es chévere. Le gusta tocar. Todo un embale ahí. Buen showman. Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. A ver, por aquí me dicen que le manden saludos para Andrea Hidalgo. Mándele saludos para Andrea Hidalgo. Andreita. Hola. Un saludo ahí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Un saludo. Vean, nomás un gran saludo para Marco Arias, que nos escucha desde el sur de la capital también. Vean, nos escuchan desde Hola. Saluden a Marco Arias de Latina y Ascensal. Hola, Marco. Háblese, salúdele. Hola. ¿Estás de producción? ¿Estás roja ya? Producción. Hola, Marcos. No, un gran saludo. También nos escuchan desde Brasil. Para Nivia, que nos escucha desde Sao Paulo. Qué bien. También nos escucha Marcos Fernández, también desde Brasil, allá, pero desde Porto Alegre. Gran saludo, panas, que nos estamos ahí a full sintonía. Y bueno, continuamos aquí con los panas. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Ya nos dijeron, casi desde un año por ahí. Pero, ¿qué tal las experiencias, la primera tocada? ¿Qué tal los nervios por ahí? La primera tocada fue en Ibarra. Era nomás, ¿cómo hacía en Ibarra? La gente de una banda de reggae se llama Jarmy. Los brothers de Jarmy. ¿Ya? Nos invitaron a Root Monkey y también a Barrel Shots a tocar. Y Barrel Shots abrió el festival, era el festival Liberando. Algo bacán. Algo bacán que hicieron la gente de Ibarra. ¿Qué tal los nervios ahí? Bacán la escena de Ibarra. El nervio es nada en realidad. Nada. Pero es que usted ya ha sido viejo en eso. Sí, no. ¿Cuántos años tiene por acá? 25 tengo. Ah, pero está guapito todavía. ¿Por acá? 26. O sea, ¿aceptan carpetas? De mí no, por si acaso. ¿Por acá? ¿Por si acaso? ¿No? Oye, aceptan full tarjetas. Y venga, carpetas, ¿no? Y bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué tal la primera tocada? ¿Se cayeron? ¿Nada? ¿Nervios? ¿Les lanzaron calzones o tenis, algo? Estuvo... En realidad el primer concierto fue una fiesta. ¿Te acuerdas? Fue ¿Dónde? Fiesta en Conocoto. Habían 15 personas. Show privado. Estuvo bueno. Buenazo, sí, excelente. Con todos los panas de ahí vas. Claro, full bebé. Vea nomás. Un gran saludo para Laura Gallardo, que nos está escuchando, está taxiando, vea. Laurita. Sí. Mujeres bueno, al volante. Eso es, ojalá que no me mate nadie. Saludos. Ahí vea, cuéntenos, ¿hay proyectos más en adelante? ¿Dónde más van a tocar de aquí en adelante? Cerramos el año en realidad ya. ¿Ya cerraron el año? Sí. ¿Dónde cerraron el año? 4 de diciembre tocamos en un bar que se llama Yaupú, justo en Mezcal. Estuvo bueno. Justo en fiestas de Quito, jueves. ¿Qué tal la acogida ahí, la gente? Bien, los panas ahí. Concierto. Se llenó el lugar, los panas de siempre, gente nueva también por ahí fue a ver. Gente vieja. Fue un gran concierto, estuvo bueno. Y tenemos una fecha para el 19, pero se cayó, entonces decidimos ya cerrar el año ahí con ese concierto. Oiga, vea, pero aquí el papayón ya está armando por ahí un concierto. ¿Se van a colitar ustedes? De una, claro. Junto ahí. ¿Cuánto hay? No, pues el gran cariño que le estamos haciendo a famosos aquí. Ya va a haber más después de estar tocando con Pitbull, ¿ve? ¿O no? Ojalá que no. ¿Cómo así, ¿verdad? No. No, solo reggae nomás. Sí, Eddie Reggae. ¿Al lado de quién quisieran tocar ahí mis panas? Los Catalytes. Que vienen. Que vienen. ¿Cuándo van a venir? No sé. No miento. Sí, estoy mintiendo. Sí, sí. No me ¿En serio? No sé, no sé nada. Ellos creo que iban a venir para el 2010, creo que era. Sí, cuando pasó lo del 30S. Lo del 30S. Un día negro para el ska en Ecuador. Sí. Ahí hubiera sido reventar ahí todo el género. Pero bueno, gente, no se olviden de llamarlos en vivo al 22-2966 y vamos con el segundo tema. Hay promoción acá, mi querido Ismael. Este tema es Summer Punch. ¿Dedicado a quién? Al verano. Ya nomás, así que no se separe del papayón musical y ya volvemos, gente. We'll be right back. Eso es gente aquí, acabamos de escuchar, ¿qué? Cuéntenos, cuéntenos ustedes. ¿Quién fue el mentor de esta canción? El guitarrista, Olivina, Mateo. Mateito. Mateo ha sido el mismísimo, vea. Es un diablo. ¿Serio? Es el hombre. El hombre, de ley. ¿Y cómo has hecho la instrumental hasta el momento? Este género del reggae suele ser así, como que el protagonismo lo tiene el teclado siempre. Entonces, claro, sí, por ahí puede ser que sorprendamos con temas cantados. No tendrá por ahí una voz media chévere. Y eso también. Quebrantado. Estamos de una voz negra por ahí. y por ahí no, nada, una voz femenina, nada. O sea, hicimos un concierto hace par de meses. Sí. Y vino el tecladista de una banda argentina que se llama Satélite Kingston. ¿Ya? Armamos una banda y tocamos los temas de Satélite. Y ahí cantó una chica, Nata. Chévere. Un montón de temas, ¿qué como tal? Cinco. ¿Qué tal les fue? Bueno, gran concierto. Estuvo excelente. Una gozadera total. Pero y... con la chava. El concierto, el evento. Ah, el evento. Como... No pasa eso acá en Quito, que venga un integrante de una banda argentina acá y se presente con una banda de backing acá. Bueno, pues. Y repasen la historia de una banda argentina que tiene gran trayectoria. ¿Qué tal la experiencia con España? Súper. Bueno, excelente, la verdad. Sí. Motivante para seguir. Caen los panas, mándale saludos. ¿Quién quita que nos están escuchando por ahí? A los brothers que siempre van a los conciertos, nuestros más sinceros. Los más conocidos. Por si acaso, por ahí. Pancho Jonás, tío. Miguel. Pancho Jonás. Azuco, Peluchín. El Alejo. Cometín. Cometín. ¿Quién es el Cometín? ¿Por qué le dicen Cometín? Es una amiga, en realidad. Ah, es una amiga, para colmo. ¿Por qué le dicen la Cometín? Le gusta volar. Eso es, bueno. Sí, como la Herba, ¿no es cierto? Eso es. Ah, por ahí teníamos en lista una canción. ¿Qué canción es? Jerry Tubat de Slickers. ¿Cómo así esa por ahí les gusta? Tema clásico del reggae. ¿Está bien? Es del soundtrack de una película jamaiquina que se llama The Harder They Come, súper clásica del reggae. Y es un gran tema. Bueno, más, así que no se separen, gente, vamos con el tema y ya regresamos. Walking down the road with a pistol in your waist, you're yet to bear. Walking down the road with a ratchet in your waist, you're yet to bear. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Una exposición con diversidad artística y productos en artesanía étnica. Tradicionales. Contemporáneas en cerámica. Tejidos. Cestería. Bordados. Madera. Adornos navideños, entre otros. Así como dulces tradicionales y de temporada. Miércoles 16 al viernes 18 de diciembre. Casa Colpin, ubicada en la Cordero E2-62 y Ulpiano Páez de esquina. Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas con 30. Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Entrada libre. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Viernes 11, 19 horas 30, Iglesia de Cumbayá. Sábado 12, Yaco, Museo del Agua. Domingo 13, 12 horas, Iglesia de Calacalí. 19 horas 30, Iglesia de San Marcos. Miércoles 16, Museo de la Ciudad. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Invitan Gallito Verde, Quito Turismo, Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la exposición de esculturas Fantástica. Entre magos, ellos y árboles parlantes, con las obras del escultor Damián Pérez. Área de la Mujer Nela Martínez, miércoles 16 de diciembre, 18 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos. Y venimos ya, mi querida gente, aquí en el Papayón Musical. Y un gran saludo para Anthony Betancourt. Y vea, mi querido Anthony, todavía no nos paga. No hay plata en el estado. ¿Ustedes de producción ya le pagaron? No, ¿cómo no? No, a nadie. ¿A usted? Nada. Nada. Dile, qué necios son, ¿no es cierto? Bueno, saludos por acá, mi pana. Para Steph. Para Juli. Ya, nomás. Por allá. Y es que está escuchando. Para nadie. Para nadie, ¿por qué? Yo creo, forever alone. Yo soy el hombre. Ah, para un gran saludo para Adriana Páez, que nos está escuchando, vea, puesta el... la radio a todo volumen en oficina. Qué bien. Nos están escuchando. ¡Fiesta! Esa es. Será de ir a caer allá. Para meter el aftercito. Eso podemos hacer después de las 9. Nos vamos allá, nos pegamos el after. Java. Vean nomás. ¿Caemos con Java o que nos esperen con Java? Que nos esperen con Java. Sí, las dos. Esa es. Y no se olviden de llamarnos al 22-2966. Estamos en vivo. Y un gran saludo también para Tita Grrr. Ahí está Tita Grr. En serio, aquí dice Tita Grr. Hola, Tita Grr. No me estoy inventando. Tita para Grr. Para Katherine Maña Caixa, para Luis Morales y para Jess Chiriboga nomás. No me están escuchando full. Hay un gran... por aquí me dicen un gran saludo para... Por aquí le tenía. Para el Chuya Bola, Stalin Artiera. De su gran amigo, el Dan. El Chuya Bola. El Chuya Bola. Ah, ¿usted también es? No. Ah, no. El Chuya Bola, no. Así no, tú te da de preguntar, vea, mi pan. Da la cara. Bueno, vea, mis queridos panas, vamos con un temita del día. Vamos con el tema básico de aquí del Papaya Musical. Cuando la vaca o el toro no se acuerda cuándo era ternera. ¿A qué le suena por ahí? Refrán. No, ¿qué le suena por ahí? ¿A qué? No. Cuando te va bien en un programa de radio y te olvidas de tus amigos. No, tampoco. Ya cuando somos famosos y no nos acordamos cuando éramos ahí los niños de la calle. Tenemos por ahí una llamada, mi querida profesión. Claro. Estaba equivocado. Vea nomás. Payasos. No creo, pero llamen, sin miedo ahí. Ahora, mi pana, a ver, ¿a qué le suena la vaca no se acuerda cuando era ternera? Okay. O sea, ya cuando llega su fama, no se ha de acordar cuando tocaban los barsuchos, así en la calle, para los panas. Sigue tocando en barsuchos. No creo, ya. Sí, sigue tocando en barsuchos. Y cuando sea famosísimo. Es de lo mejor, volvería a tocar en barsuchos. Siempre, así sea famosazo. Siempre. Los sí, Switch Suit están divertidos. Ahí estamos con, la, con los panas, la pool, ¿no es cierto? ¿Ustedes, bueno, pana, qué les suena? La joda. A eso mismo. Claro. Tienes éxito y te olvidas de lo que pasaba antes. Ahí por ahí un consejo a toda la gente que nos está escuchando, que nunca se olvide de cómo inició, ¿no? Claro. Que son más personas que artistas. Recordar tu raíz, lo que mantiene real todo siempre. Somos indígenas, entonces. Claro. Vean sí. Nomás, ahí somos, vean nomás. Somos. Los indios, carajo, como decía su pana. Sí, hey. Bueno, vean, ¿por qué se goza? ¿Quién no, nada? Ah, ya. Tu pana. De ley. Pero acá, ahorita que estamos llegando a las épocas navideñas, ¿qué? ¿Me quieren cantar algún villancito por ahí ahora? No, quieren cantar villancito. No, villancicos, nada. Villancicos. ¿Por qué? Canta un villancito. Tal vez un cañonazo de fin de año. Eso podría ser. Yo soy judío y no puedo cantar. Y bueno, pana, ahí tenemos una llamada en vivo. A ver, aló, aló. Aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? No, no nos cuelgues, ¿quién eres? Habla, por favor. Se escucha la música de fondo. ¿Aló? Es la producción. ¿Quién era? Cuéntenos. Vean nomás, ¿se achonaron entre ustedes? ¿Quién será? No, nada. Sí. A ver, vamos a ver a la segunda oportunidad. Estamos ya, mi querida producción, ahí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Buenas noches. ¿Tú? No, no nada. ¿Aló? Sí, aló. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Con Estalón Arcieda. ¿Qué dice mi brother? ¡Ay! ¡Vea, usted es el famoso! No, yo no soy el famoso. Ahí pero antes le mandan saludos, vea, a usted. No, quiero mandar un saludo al mujeriego Dan Mancero. Ah, bueno, vea, un gran saludo al mujeriego. El más malcriadito, y también quisiera que ponga una canción, poner. Ah, vea, nomás, ¿qué canción quiere que pongamos? Me puedes poner, para mi abuelita, pues, una de rockor, el pastel de mi abuela. Esa es, vea, mi querido Stalin. Vea, ¿y qué tal le parece a los panes de aquí? Aquí un saludo ahí, que la música está buenaza, oye, si no, no lo he escuchado mucho, pero el sonido está una vez, yes, ¿no? Sigan adelante. ¿Qué tal ahí el programa ahí? Bacán, saludos a quién más, al Papayal, al Chacarita, ¿a quién más ya? A todos, a Lisen, a toda la banda de los Chacaritas ahí, y aguante la sur oscura, por Dios. ¿Ves? Sí, usted ha sido el hombre, ya. No creo. Ese nomás es, brother. Saludos de aquí desde la universidad. Ya, mi pana ahí, un gran saludo con toda la gente que está conectada. Y bueno, vamos con... ¿Mandé? Vea, pero promocione su canción, pues. Dígale a la producción qué canción quiere. No. La de Rocola, la del pastel de mi abuela. Ya tiene por ahí, mi querida producción. Un ratito, dice que se espere. Bueno, mi querido amigo Stalin, un gran saludo ahí desde el Papayal. Allá nos colgó, vea. ¿Qué tal Rocola, vea, mis panas? Escuchaba de chico, sí. Capaz ya no está en mis gustos ahora, pero me gustaba cuando estaba en el colegio. Ah, bueno, eso es por acá, Ismael. Se tuvo el primer disco. Sí, todavía. Sí. Dele. Y bueno, vamos con algo de Rocola Bacalao, el pastel de mi abuela. We'll be right back. que no me esperaba. Radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Y eso es, gente, así que empezamos aquí el despapáyate aquí conjunto con los panas. Y bueno, hoy estamos noche de karaoke. Bueno, siempre estamos de karaoke, ¿no? Pero ahora estamos a su gusto. ¿Qué vamos a... o qué nos van a deleitar cantando, a ver, mis panas? Un tema que se llama Kick the Bucket. Cuente, ¿quién canta? ¿De dónde es? Es una versión de Specials, una banda de ska inglesa de los 70s. Ya no más. Así que ya tiene ahí mi querida producción. Ahí, dele tape. Aló. ¿Qué fue? Ya está. Ya no más. Empezamos ahí. Vamos ahí, afinando las voces ahí. Aló. Estás nervioso. ¿Estás nervioso por acá? Estás rojo. Y no precisamente. A ver, dale ahí. Un año más. O eso lo instrumental, vea. Yo creo que te está viendo las personas aquí en el papayal. What a weeping, and a wailing, don't the cameras part. What a weeping, las cámaras para Kiki Rocket Lancha Kiki Rocket. Get up in the first place, pull up the place. Get up in the first place, pull up the place. Lancha Kiki Rocket. ¿De qué fue? ¿Cómo es? A ver, ya. No, no, se ve, ahorita ya está rojo ya. ¿De quién nos pasa eso? Lancha, Kiki Bucket. Solo. Cuéntenos, panas, ¿de dónde sale esa canción? Más que la letra, sí, ¿qué me saben de eso? ¿Qué dice? No me acuerdo. Esto, ¿de qué habla? Es cualquier cosa. Es un tema super viejo de reggae que tocamos un cover de eso. ¿Cada uno de sus preferidos? Es bueno, sí, bueno. Pero aplausos. Pero la próxima ciudad, ¿no? En vivo sí cantamos mejor. Ah, ¿sí cantan? En vivo, sí. No faltan los otros dos panas, pues, ¿verdad? Claro. ¿Quién van a venir? De una. Sí. Sí, una vez, pero... De una, mis panas. Últimos saludos por acá. Para... Mandamos todos los saludos por ahí. Para. Saludo a toda la gente que siempre está ahí respaldando en las tocadas, cargando las cosas, armando el sonido, en la puerta, en la barra. Gracias, bros, siempre creciendo con ustedes. Para la gente de los Gatos Zombies, que se van a Brasil. ¿Por qué, vean? El próximo año. Se van a un talk, sí. ¿Ustedes cuándo quieren? Ojalá pronto pase eso. ¿Dónde? Bueno, ya nos dijeron que se fueron para las Ibarras, desde uno de sus primeros conciertos. ¿Dónde quisieran ir? Y un lugar en el que nos fue súper bien con Ruth Monkey es Colombia, porque acabas de ver un montón. ¿Qué parte de Colombia? tocamos en Pasto, en Popayán, en Bogotá, en Armenia. Pereira. Y en Pereira. ¿Qué tal la acogida allá en Colombia de...? ¿La acogida? Sí. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿No ves? ¿Cuántas? No tengo memoria. ¿Cuántas? O sea, la escena ya es súper grande, la verdad. Ah, ya, sí, claro. ¿Qué tal ahí? Ya, aparte de Colombia, nada más. Y no, otras ciudades de Ecuador sí. Y sí, aparte de Colombia no ha salido nada. ¿De qué parte se han enamorado? Barrio Shorts tocó en Cuenca. Este año tocamos en Cuenca. ¿Ya? Armenia es increíble. O sea, ya salieron enamorados. Sí, entonces, genial. Sí. Armenia es increíble. Ya, normal. ¿Futuros conciertos que ya tengan ahí en mente? ¿Quisieran salir, viajar? Y... Ruth Monkey, bueno, compartido 3 integrantes con Ruth Monkey. Ellos van a tocar en Pasto, ¿cuándo es? ¿Toque? En enero 16. Ah, vean nomás. Se van a Pasto los muchachos. ¿O nos vamos? Nos vamos, yo voy ahí colado. Vamos también. También de ley. Vamos. Producción, vamos. ¿Cómo no? Uy. Ah, tienes que trabajar, vean nomás. Mi querida gente ahí, todo chévere. ¿Qué le podría decir a toda la gente que nos están escuchando hoy de noche? El próximo martes sintonicen esta emisora a la misma hora. Ya nomás, y después que, después de las 9, ¿qué pueden hacer? Fumarse. Tabaco. Fumarse sus problemas. Eso es lo bueno. Sí, tomarse la velita. Una novela por ahí, ¿no? Y hacer deberes. Hacer deberes. Bueno, para los panos que están ahí escuchándonos, ¿no? Que dicen que estaban haciendo deberes, el otro estaba por ahí huerteciendo, ¿no? Y bueno, vamos con una última canción que por ahí teníamos en la lista. ¿Con cuál nos vamos, ya, mi querido? Que es Papa Was a Rolling Stone de... ¿Quién es? ¿Quién es esa versión? Hola. Bueno, hasta acordarnos, ahí mándale, a mi querido. ¡Producción! No se separe del Papa, ya nos cae. ¿De quién es esta versión? El reggae. It was the 3rd of September, a day I'll always remember. Yes, I will. said the papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left just was a desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. O sea, todavía hay chance de llamar al 2220-966, ¿no? Llama, y bueno, ya vamos con lo último, vean, mis panas. ¿Qué tal el programa? ¿Qué tal la acogida? ¿Y qué tal los WhatsApps? Bueno, sobre una venta de invitación. Los cometines ahí. Con los Airways. Saludo al guitarrista Mateo Villalba. Ya no vas. Borrachín. Está en clase escuchando. Ah, sí está, ya. Pero dígale, no le hagan aplauso que... en el aula para el borrachín. Eso. Bueno. Aplauso para el pana. Vean, ¿dónde les pueden localizar toda la gente? Bueno, ven, si les gustó la música, quieren cachar un poco más de lo que es el early reggae, el reggae viejo. Entren a nuestro soundcloud.com/losbarrelshots. Igual en Facebook nos pueden buscar con el nombre de la banda, la fanpage ahí, para que estén al tanto de las tocadas, etc. Tienen un poquito más suavecito el nombre del grupo ahí para que vayan poniéndose pilas ahí. Soundcloud es soundcloud.com/losbarrelshots. Y en Facebook igual nos pueden buscar con el nombre de la banda, Los Barrelshots. Ya ven, nomás. ¿Hay número de teléfono? ¿Nada? ¿O después les llamo? Sí, mail. ¿Mail? ¿A dónde? Cuente. Dejarme el 64 arroba Jorge. ¿Cómo? Es de la banda, ¿verdad? Wow. No hay de la banda. ¿No hay de la banda? De preferencia escribir al fanpage. Al Facebook. Un año. Exacto, por Facebook. Tiene por un año y no tiene todo. No creo, vea. Sí, en 20 tiene mail de la banda. Ahora tienes Facebook de la banda o SoundCloud. Como que nos suscriban al Messenger. Exacto. Al Hi-Fi. No, pues tampoco así. ¿Hay número de teléfono? Bueno, sí, en realidad puede ser el mío, 0999-72-1513, cualquier cosa quieren conversar con nosotros. Repita ahí. 0999-72-1513. Bueno, no son careros ustedes, ¿no es cierto? Para nada. Si la propuesta está buena, de una. Matrimonios, jornadas solidarias, 15 años, todo. De una, ¿eh? Esa es la manera, nomás. Llamen. Y ahí, chuta, y vea, producción, ¿cuánto tenemos todavía de tiempo? Un minuto, no nos podemos ir hasta las 9:30. ¿Cómo no? Usted no que nos queremos ir hasta las 9:30. Vamos de largo de aquí, y de aquí al after. De una, al after, allá donde nos estaba escribiendo la pana, vea. Que nos esperan con una java. Pero bueno, gente, Gracias por estar aquí, Panita. A vos, bro, una vez. Gracias. De ley, ahí espero que estén aquí próximamente, ahí para ver si tocan algo en vivo. Todo bacán, ahí. ¿Qué alcanza aquí? Chiquito, sí, pero alcanza. Sí, somos 400. De ley. Esperemos que, bueno, de aquí también el papayal creo que ya cierra. ¿Ya cerramos ya el año o aún no? Ah, la próxima semana cerramos el año. De ley. Es la próxima, muere. De ley, ay, muere. ¿Qué tal las navidades? ¿Qué les dice para las navidades de los que están escuchando? Ya, para el año viejo, ya no me quede viendo. Nos toca difícil, muchachos. ¿Verdad? Sí. No hay plata aquí, no hay plata. Así que, gente, gracias a ustedes, panas. Gracias a todos los radioescuchas. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y esto ha sido el Papayal Musical. ¡Chao, gente! ¡Saludos! ¡Chao!